Resistencia poética. César Vallejo, Perú. Ernesto Cardenal, Nicaragua. Nicolás Guillén, Cuba. Javier del Granado, Colombia. Esteban Echeverría, Argentina. Erib Campos Cervera, Paraguay. Mario Benedetti, Uruguay. Octavio Paz, mexicano. Alejandra Pizarnik, Argentina. Pablo Neruda, Chile. José Hernández, Argentina. Eduardo Galeano, Uruguay. Andrés Eloy Blanco, Venezuela. Juan Gelman, Argentina. Juan Gelman nació en Villa Crespo en el año 30, el tercer hijo de una familia de inmigrantes, una familia con serios problemas para entrar a la Argentina. El padre había entrado con un pasaporte alterado, un pasaporte que le costó conseguir en Alemania, su apellido Gelman, ¿no? Y nosotros instantáneamente pensamos en la mayonesa, y él cuenta en una anécdota que tal cual su apellido se escribía como la mayonesa, pero se podría decir entonces que está alterado doblemente, porque en Alemania se lo escribieron como la mayonesa y cuando llegó a la Argentina lo transformaron en lo que hoy es el apellido Gelman, escrito con G, una sola L. Resistencia poética. El padre escapaba de la Rusia zarista. Tenía una familia allá en Rusia, una familia que mandó a buscar, que se ahogó y solo se salvó el hijo mayor, Boris. El hijo mayor que estaría sembrando en Gelman, en su hermano, el deseo por la poesía, ¿no? Porque le leía poesías en ruso. Obviamente Juan no entendía nada, pero como la poesía tiene que ver con la música, esto era lo que a él lo atrapaba. Él cuenta que no solo esto hizo en él despertar el deseo de escribir poesía, sino que la madre, a pesar de los problemas económicos, le había comprado un piano y le tocaba el piano, y él asociaba la musicalidad, esta esencia de la poesía, esta esencia que la poesía es música por sobre todo, con el piano, con el hermano, más las visitas que él tenía al Colón, que eran una vez por año. Esto sembraría en un chico de apenas 8 años que escribió su primer poema de amor a esa edad, y un hombre que hoy estaría representando la poesía argentina, el fundante de esta poesía argentina de tinte social, comprometido con la realidad, con esta resistencia poética, como se llama nuestro programa, y que hace honor a todos los poetas de los que vamos a hablar en este espacio. Resistencia poética. Había una vez un poeta portugués. Tenía 4 poetas adentro y vivía muy preocupado. Trabajaba en la administración pública, y donde se vio que un empleado público de Portugal gane para alimentar 4 bocas. Cada noche pasaba lista a sus poetas, incluyéndose a sí mismo. Siguiendo un poco con la historia de este autor argentino de poesía, podemos decir que estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires, que a los 15 años ya participó de la Federación Juvenil Comunista, la que después va a abandonar para sumarse a la FARC, que después se fusionará con Montoneros, y que este inicio tan joven en participaciones comunistas, sociales, le va a dar una vida ardua, una vida que no solo lo llevaría 2 veces a prisión, sino que lo llevaría también al exilio. En 1955 forma el grupo Panduro con otros jóvenes militantes del Partido Comunista, interesado en una poesía comprometida, social, en una poesía que, como él dijo, comprendería que la poesía lo ayudaría a vivir, que no se muere por amor, dijo él una vez en una entrevista, se vive por amor. La Revolución Cubana a él lo llevó a adherir a la Fuerza Armada, como dije, Revolucionaria Argentina, y a tener un compromiso serio y a defender por sobre todo los derechos humanos. En el 75 es mandado al exterior justamente por Montoneros para defender y para denunciar la violación de los derechos humanos en la Argentina, y este va a ser el comienzo de sus largos 14 años fuera del país. En el 76 la dictadura militar no solo le lleva a su hijo, a su hija que después liberaron, a su nuera, que la llevaron embarazada, sino que también le va a llevar los 14 años afuera del país, del que no se desprendió nunca, del que siguió no solo recordando en sus escritos, en sus poesías, sino también defendiendo, haciendo denuncias en revistas como, por ejemplo, en revistas francesas, que justamente su denuncia a la revista francesa Le Monde hizo que lo expulsaran de Montoneros y hizo que tuviera su primera causa, su primer pedido de captura por Montoneros, y después, bueno, más adelante, su pedido de captura también por los procesos que se llevaron a cabo en función de la represión. Cuando él se va en el 75, se va con la esperanza de defender los derechos humanos, y en el 76 descubre que se va a tener que quedar por muchos años fuera del país, y es donde escribe, o donde se puede sacar de estos escritos algo muy representativo que se llama Otras Partes. Y voy a leer un fragmento. Oíste, corazón, nos vamos con la derrota a otra parte, con este animal a otra parte, los muertos a otra parte. Que no hagan ruido, callados como están, ni se oiga el silencio de sus huesos. Sus huesos son animalitos de ojos azules, se sientan mansos a la mesa. Rozan dolores sin querer, nos dicen una sola palabra. De sus balazos, tienen una estrella de oro y una luna en la boca. Aparecen en la boca de los que amaron. Pasan noticias de sus sueños, arrastran sus lágrimas, con un pañuelito detrás, como barriendo el padecer, como no queriendo mojarlo, para que el padecer estalle y arda, y haga asiento donde sentarse a pensar otra vez. Estos son algunos de los párrafos que él le dedicó a este poema que se llama Otras Partes, y que tiene que ver con sus comienzos fuera del país. Vámonos con esta perra a otra parte. No tenemos derecho a molestar. Nuestro solo derecho es empezar otra vez, bajo la luz del sol sereno. Hablamos de Juan Gelman, un hombre comprometido con la sociedad, comprometido con la realidad. Alguna vez le preguntaron en una entrevista cuál era su inspiración, ¿no? Y entre otras cosas él dijo, lo que me inspira es la realidad. Cuando la realidad coincide con mi realidad interior, es cuando escribo. Perdió muchos compañeros en este largo proceso de lucha, y un hombre que así todo pudo transformar esto en un arte, ¿no? El arte poético, un arte distinto, un arte que se pronuncia como demasiado estético, un arte que transforma las palabras en algo bello. Y entonces pensamos cómo podemos transformar, ¿no? ¿Cómo pudo hacer él para transformar todo este dolor en algo bello? Y muchos pensamos que la poesía salva, ¿no? Que la poesía, como él dijo en algún momento, me hizo vivir por amor. Y volviendo a la pérdida, vamos a hablar de las primeras pérdidas que él pronuncia en la nota 8, y es de las pérdidas de los compañeros, de estos compañeros que lo acompañaron en la lucha, y el poema dice así. Hasta mañana, compañeros. Ahora siguen las lógicas del muerto, la pudrición, la descomposición. Hasta mañana, hasta mañana. Aplaudiría al pajarito que se volara de vos, Rodolfo, después de haber comido mi sangre que resbalaba por tus lentes. A la iguana llena de luz que revisó las entrañas del Haroldo y comió del Haroldo, iguana rápida de luz. Será mañana que veamos o nos veamos, no nos veamos, o sea que muerto yo alcanzara a ver tu talón, Paco, brillar. Bajo el suelo donde yaces, con calavera pensativa, por nosotros, pobres de vos, talón nocturno crepitando. Como políticas rabiosas para matar al enemigo, hoy, absolutamente hoy, talón que pisa el tiempo y parte. Resistencia poética. No es para quedarnos en casa que hacemos una casa. No es para quedarnos en el amor que amamos y no morimos para morir. Tenemos sed y paciencias de animal. Para ir terminando este espacio de resistencia poética, quería contarles, quería decirles que El arte sublima, ¿no? Y esto es prueba de eso. Juan Gelman encontró en la palabra, en esa palabra que hasta él describe como limitante, esa palabra que transforma, esa palabra que busca, esa palabra que no se encuentra para decir lo inefable, justamente aquello que no se puede decir ni con palabras. El dolor que atravesó un hombre y que, como dijimos ya, a pesar de todo el dolor de las pérdidas, pudo transformar en arte poético. Y no solo él, sino muchos artistas hacen esto. Y en un poema que se llama Ruiseñores de Nuevo, él menciona a muchos de estos poetas que encontraron en la palabra artística, en la palabra poética, la resistencia. Y Ruiseñores de Nuevo dice así. En el gran cielo de la poesía, mejor dicho, en la tierra un mundo de la poesía que incluye cielos, astros, dioses mortales, está cantando el ruiseñor de Keats, siempre. Pasa Rimbaud empuñando sus 17 años como la llama de amor viva de San Juan. A la Teresa se le dobla el dolor y su caballo triza el polvo enamorado de Francisco de Quevedo y Villegas. El dulce Garcilaso arde en los infiernos de John Donne. De César Vallejo caen caminos para que los pies de la poesía caminen, pies que pisan callados como un burrito andino. Baudelaire baja un albatros de su reino celeste. Con el frac del albatros, Mallarmé va a la fiesta de la nada posible. Suena el violín de Verlaine en la fiesta de la nada posible. Recuerda que la sangre es posible en medio de la nada. Que Girondo yublimará perrinunca la mora. Y girarán los barquitos de Tuñón contra el metal de espanto que obusó a Apollinaire. Oh luz que desamaste la eternidad de viaje, el palacio del exceso donde entró la sabiduría de Blake, el pacurondo que forraba en la mela la felicidad para evitarle fríos de la época, Roque Dalton que trepaba por el palo mayor de su alma y gritaba revolución y veía la revolución, y la revolución era la sola tierra firme que veía. Y Javier Heró, que fue a parar tiernísimo a la selva y abrió la selva de la boca con su torrente claro. Y el padre Darío, que a los yanquis dijo no, como Sandino dijo no. Y el frente amplio de la poesía y de la guerra les volvió a decir no. Y Nicaragua brilla en su ejercicio de amar. Martí, yendo viniendo por el aire con los muertos queridos, que vio volar como una rosa blanca. ¿No ves a mis compañeros volar por el aire 80 años después? ¿Estás despierto para que sigamos diciendo no? Los muertos se ponen pálidos como Magdalena cuando amasaba sus panes con más lágrimas que harina, hasta que venga el día, día en que toda América Latina subirá lentamente, amorosamente, navegando, como hacen mis planetas del sur. Ahora canta el ruiseñor del griego al fondo de los siglos. Pasa Walt Whitman con el ruiseñor al hombro, cantando en Paumanok. Pasa el comandante Guevara a hombros del ruiseñor. Pasa el ruiseñor que se alejó de la vida callado como burrito andino en representación de los que caen por la vida. Pasa la luna de rosados dedos, pasa Safo abrigando al ruiseñor que canta, canta, canta. Esto fue Ruiseñores, esto fue Resistencia Poética. Resistencia a través de la palabra estética, y vamos a estar hablando la próxima de Juan Gelman, autor argentino, fundador de la poesía social, y vamos a hablar de cómo él se pronunciaba alguna vez, el hombre al filo de la muerte, de la pérdida. Vamos a hablar de la pérdida de la patria en el exilio, de la pérdida de la madre, de la desaparición de un hijo. Esto es Resistencia Poética y los esperamos en la próxima. Resistencia Poética.